Bueno, hemos hablado hoy de que en 1985 se grababa el Stars. Sí. Es la canción, bueno, emblemática de aquel movimiento que se llamó Hero Night, que era la conjunción, bueno, ¿por qué no decirlo? Era la réplica rock duro, la réplica heavy a lo que había hecho Michael Jackson. Al We Are the World. Al We Are the World. Sí. Michael Jackson reunió un montón de gente, desde Cyndi Lauper hasta Bob Dylan, pasando por Stevie Wonder. Sí, vamos. Y entre Ronnie James Dio tomó esa iniciativa y siguiendo con la estela humanitaria, con la estela solidaria de la gente del rock, que siempre la ha tenido, pues reunió a lo más grande de lo que pudo en el momento. Había gente, estaban los guitarristas de Iron Maiden, estaba Ron Halford, estaba gente de Quiet Riot, estaba Dave Menichetti de Yesterday and Today, y eso lo pusieron Nail también, perdón, Biff Nail, sí. Y eso lo pusieron junto con esta canción en la cara A del disco. Y en la cara B del disco lo que metieron fueron temas en directo de bandas como Motorhead, por ejemplo. Sí. Y un tema, decían, inédito, en absoluto inédito, pero bueno, ahí estaba, de Jimi Hendrix, ¿no? Y bueno, para recaudar y para recaudar los fondos de las palabras. No hubo conciertos en paralelo, pero sí hubo ese disco, claro. Sí, porque eran 40 estrellas del rock de aquel momento, ¿no? Y lo que sí que fue potente fue la repercusión que tuvo el disco, y para que porque todo se parió en Estados Unidos, se grabó en Los Ángeles, y para que tuviera también repercusión en Europa, Dio viajó a París, hizo una rueda de prensa, se convocó allí a la prensa rock del viejo continente, y porque esa misma noche tocaba Dio en una sala que se llama Le Zenith, en un concierto absolutamente inolvidable y grande. Eran los tiempos de Dio, y entonces él asumió el protagonismo de la movida y habló de lo que había sido la aventura del Stars, la detalló. Ahí estuviste, vamos. Sí, en la rueda de prensa. Para... Fue muy entrañable, muy bonita, y fue cuando el Dio, que yo siempre lo resalto, acabó la rueda de prensa diciendo, bueno, ya me habéis visto, soy un tío chiquinino y aquí estoy, así que el que quiera que tire para adelante y persiga sus sueños. Que se llega, se llega. Y luego por la noche, como digo, dio un concierto en el Zenith, que es una especie de carpa enorme. Mucha gente, mucho foro. Sí, habría como unas 2,000-3,000 personas. Ajá. Y en un concierto inolvidable, porque insisto, eran los grandes tiempos de Dio, y evidentemente él aprovechó el momento para montar esta movida, bueno, que fue gorda, bonita y que todavía se recuerda. De hecho, nosotros la estamos recordando. Dicho lo cual, si esta mañana te perdiste El Pirata y su Banda, estás a punto de gastar tu segunda mitad. El 20 de mayo, ¿qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Te lo contamos ahora mismo, como hacemos cada mañana a esta hora, en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Y un día como hoy, de 1985, se grababa la canción Stars, cantada por Ronnie James Dio, y amigos, para conseguir pasta para la hambruna. Para la hambruna en África. Sí. 40 músicos de heavy metal liderados por Ronnie James Dio, trasladando al rock la idea de Michael Jackson de reunir a un elenco grandioso con fines benéficos. Ahí estaban músicos de Iron Maiden, de Judas Priest, de Quiet Riot. Yo estuve en la rueda de prensa que se hizo en París, sí, presentando este disco en Europa, y la verdad es que fue bastante emocionante. Hombre, glorioso, tanta gente reunida. Bueno, y 2006, un día como hoy, Lordi se convierte en la primera banda finlandesa en ganar Eurovisión. Lordi, con Aleluya. Sí, señor, menudo sorpresón, ¿eh? ¡Wow! Un grupo de monstruos haciendo hard rock en Eurovisión. No se habló de otra cosa durante mucho tiempo. Y ahora, fíjate, todos los años hay bandas de rock y de metal. Ya los vi, los vienen en Imperium Cartagena, y me sorprendió. Sí. Bueno, pues yo los vi hace años en una sala de Madrid. ¿Sí? La verdad es que no me gustaron. No, pero el espectáculo. Sí, bueno, en 2013, sí. Vamos a otra cosa, que tal día como hoy fallecía Ray Manzarek, bueno, pues el teclista y fundador de los dos. Yo tuve la suerte de verle hace como unos 20 años aquí en Madrid, el teclista y bajista de los dos, con su famoso brazo izquierdo que tocaba el bajo. Pero es un tipo que no vivió de las rentas de haber estado en los dos, y a lo largo de toda su vida no paró de currar en muy diferentes estilos, y aventuras y nos dejaba para siempre hace tiempo. Clavero, buenos días. Buenos días, pirata. Buenos días, Raquel. Hola. Buenos días, Ayago. Buen día, Alex. Alex Clavero, porque hago bolos yo como Alex Clavero. Claro. ¿Sabéis? Hago muchos bolos. De hecho, gracias a eso me he dado cuenta de que España es muy ancha. Sí, ¿no? Es muy ancha. Hay más de Huelva a Almería, hay más de 500 kilómetros. Sí. Y ahí me metí yo en un alza, me confié y pusieron Ben-Hur. Sí. Digo, ¿cuánto dura el viaje? Pero que la pusieron dos veces. Dos veces Ben-Hur, que la segunda vez digo, ¿pero por qué repetís película? Llegué allí y habían cambiado de conductor ya. O sea, no es que hubiera otra película, es que había otro señor conduciendo. Digo, ¿pero esto qué es? Digo, que esto es un viaje larguísimo. O sea, que había un chaval que empezó a estudiar Derecho y acabó torcido. Socializamos, paramos seis veces a tomar café, nos hicimos amigos. Ahora mismo en mi WhatsApp tengo un grupo que se llama Los del Autobús. Los del Autobús. Y yo a mí me tocó con un guiri, con George. Pues ríete. Ahora mismo en mi agenda tengo un tío que se llama George Bush. ¡No! ¡Qué bueno! George Bush, que me dice mi cuñado, ¿pero quién, el padre o el hijo? ¡Ay, qué imbécil! Es que, pero te sale eso con George Bush, ¿el padre o el hijo? Bueno, el pobrecito, cómo sudaba. Al no tener dinero, cogimos el bus barato y en vez del Supra, cogimos el Sufra. Eso sin aire ni nada y tal y cual. Encima por el otro carril, que al guiri se le hacía rarísimo todo. Sí, ¿no? Digo, es que ya en Andalucía ha habido unas elecciones y no va por la izquierda ni los autobuses. Está la cosa, madre mía. Pero es verdad que con los bolos he aprendido que España es muy grande. España es muy grande y a ti te da la sensación de que es más grande de norte a sur que de sur a sur. Ya. Pero no es así. No. Es que hay casi más kilómetros de Cádiz a Murcia que de Andorra a Murcia. Cuidado con esto, que esto lo he aprendido yo con los bolos. Sí. Que España es muy grande, que yo me pillé un vuelo Barcelona-Guadalajara, que digo, esto es carísimo. Bueno, voy a embarcar, me piden el pasaporte y digo, ¿cómo están las cosas en la Alcarria? Pues te puedes creer que digo que me voy a México, que me di cuenta a Guadalajara, México, que me había sacado un billete para Guadalajara, México. Ahí luego ya me pareció barato, porque al principio me había parecido caro, digo, pues ahora es barato, pero yo claro, me sentía fatal, digo, hay que ser imbécil, si es un normal, soy un gilipollas, digo, no he llegado a México y ya tengo la boca llena de tacos. Por eso ahora cuando cojo los bolos tengo que intentar centrarme y ordenarlos bien, los bolos junticos. Claro. ¿Sabes dónde he aprendido yo eso? De la bolera. Ah, ya. Los bolos mejor juntos. Muy bien. Mejor. Tampoco hay que darle mucha vuelta. La bolera es que los bolos de ahí, claro, en Talavera, en el... Sí, sí. ¿Cómo se llama? El recinto Estoril este de Talavera, ahí en la bolera. Los bolos mejor juntos, porque luego separados... No tiras todos nunca, tío. ¿Sabes que le pegas el primer piñazo y te queda un bolo a cada lado? Sí. Que parece la boca del Risitas. Y claro, y te gana tu cuñado. Te gana tu cuñado. Pues claro que sí, en la vida hay que tener los bolos ordenados. Hay que tener un itinerario, una hoja de ruta. Sí, porque para ser sargento primero hay que ser soldado. Sí. Claro que sí. Y para ser marinero primero hay que ser grumete. Sí. Y para ser actor primero hay que ser camarero. Sí. Y esto es así. Y luego hay gente que se dedica a lo que se dedica porque no vale para otra cosa. Ya. Como yo. Que soy cómico porque quería ser actor, pero no valía para camarero. Claro, yo soy peleón, pero tengo la hoja de ruta muy desordenada. Porque con todos los respetos a esta santa casa, que yo amo a Rock FM y lo sabéis, primero el hormiguero y después Rock FM, ¿no es ir un poco al revés? Sobre todo si querías escribir un libro. Claro, hay que hacer las cosas, hay que tener una hoja de ruta, hombre. Si quieres ser abuelo o abuela, primero tendrás que ser padre o madre. Claro. Y si quieres ser padre o madre, primero habrá que ser valiente. Sí. Porque yo tengo dos hijos y se me está yendo de las manos de una manera que me están sacando malas notas con los pequeños que son. Me dice mi mujer, ¿ahora qué hacemos? Digo, pues montar un bar y tener un tercero. Y dice, ¿para qué queremos un tercero? Digo, hombre, uno para que tienda las mesas, el otro la barra y el otro que cubra los turnos. Malo ha de ser. De tres hijos camareros, no vaya a ser que uno no gane un Goya. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Julián Álvarez, 900 pavos que puedes conseguir en el día de hoy. Bienvenido una mañana más a Rock FM, Julián. Muy buenos días, pirata. Buenos días, banda. En calidad de Rockmaster y a por esa pasta, venga, mucha suerte. La misma que le deseo a David García, que desde Coruña juega como aspirante. Bienvenido, David, a Rock FM. Hola, Hola, Parraque, buenos días. Buenos días. Mucha suerte y nada de nervios. Aquí está Sayago recordando las reglas del juego del Rockmaster. David, muy atento y al loro por si acaso hay rebote por parte de Julián, que es quien comienza este concurso de preguntas y respuestas sobre el mundo del rock. Hay 90 segundos de tiempo para saber quién tiene más aciertos y quién se lleva los 100 pavos y el título de Rockmaster. Así que vamos a jugar, venga. Termina esta canción de Dire Straits, Sultan of Rock o Sultan of Swing. Sultan of Swing. Claro, Bruce Springsteen tiene un premio Oscar por Street of Philadelphia. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué banda fundó Paul McCartney después de los Beatles? ¿Ninguna o los Wings? Ninguna. No. Turno para mí. Acaba la letra de este tema de Kiss. I was made for loving girl o I was made for loving you, baby. Loving you, baby. Loving you, baby. ¿Qué actor aparece en el documental de Iron Maiden? ¿Javier Bardem o Hugo Silva? Javier Bardem. Sí. ¿Qué integrante de Guns N' Roses lleva habitualmente chistera? ¿Axl Rose o Slash? Slash. Slash. ¿De qué país son Supertramp? ¿De Inglaterra o de Australia? Australia. No. Turno para Julián. ¿En qué década triunfaron Status Quo? ¿En los 70 o en los 90? En los 70. Sí, señor. ¿Qué sello discográfico impulsó a Offspring? ¿Sony o Epitaph Records? Epitaph Records. Sí, señor. En la portada del álbum Green River de la Creedence Clearwater Revival, ¿qué paisaje aparece? ¿Un desierto rocoso o la banda con un bosque? Un desierto rocoso. No. Turno para David, va por detrás. ¿Qué instrumento toca Axel James en Blur? ¿Bajo batería? Bajo, bajo. Toma. Ha entrado, ¿eh? Antes del cucú ha podido decir la pregunta al pirata y ha sido un empate a 4. ¡Empate! Ha habido un rebote. Sí, David Silva había cogido bien en la delantera, luego Julián, y al final empate 4-4. Con lo cual, hoy estos 100 pavos se acumulan para el siguiente Roadmaster, que serán 200. Mañana asistiremos, supongo, al desempate del Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Vamos a ver, sabiduría, conocimiento, visión estética. Qué profundo. Muchas cosas más. Él las recoge y las transforma en filosofía de bolsillo. Cada uno busca donde puede lo que no tiene. Venga, dale. Cuando te pregunten qué es lo que más te gusta hacer en el sexo, sé sincero y di la verdad. Participar. Ya. Con eso ya. Ya. Es importante participar con el deporte. El dinero no te cambia, lo único que hace es financiar tu verdadera personalidad. ¿Ah, sí? Sí, ya eras un capullo antes, ahora eres un capullo con dinero. La gente de ahora jamás podría haber sido el tío duro de un western. No. No, que se mete la pistola en la parte de atrás del pantalón y se va tan ancho. Sí. Y tú tienes que cortar las etiquetas porque te pican. A la mierda, una más. No te engañes, tus únicos geles de placer son la nocilla y el alioli. Adiós. Ahora mismo vamos a jugar al rock a capelo. Borja, desde Astigarraga, en Vizcaya, nos atiende en el teléfono. Buen día, Borja. Buenos días, alguno. Es Guipúzcoa lo único, no es Vizcaya. Ay, cómo me lío yo con no esa pasa tierra, nada. Bueno, espero que me perdonen allá arriba, que sabes que es una tierra a la que tengo especial cariño. Bueno, eso es. Borja, fragmentos de dos canciones. No hay música, no hay instrumentación. Dime quién la canta y qué canción es y consigues una tote bag de Rock FM. Abre bien los oídos, Borja, que ahí viene la primera. Build up your confidence. You can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? ¿Qué me dices? Buah, en blanquísimo estoy. Bueno, en blanco, en blanco. Ya que es grande, ¿eh? El grupo es muy grande. Vamos, sirve para describir a Pau Gasol. Fíjate, no te digo más. A Pau Gasol. Pues de Big Man o algo así. No sé. Por ahí vas. Es Mr. Big con el To Be With You. Oh. Aquí ahora sí. Ahora sí, claro. Bueno, hay otra opción. Tienes otra oportunidad de conseguir ver, la Tote Bag. Vamos a ello. and look back on my busy day. 11 hours in the pit, and God, there's got to be another way. Está como cabreado, ¿eh? Sí. ¿Podrían ser de Who? ¡Sí! ¡Sí! ¡Son los Who! ¿Y cómo es la canción? La canción es Who Are You. ¡Sí! ¡Oh, qué bueno! ¡Ole! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, bien, bien! Muy bien, Borja. Pues para Astigarraga, va tu tote, va, que te la has ganado a pulso. Oye, bien, gracias. Gracias a ti por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Qué difícil y complicada es la vida del profesor, ¿eh? De las profesoras. Bueno, complicada. Ay, mía. Es que ayer, no me acuerdo ya, hablando con un compañero del colegio, estábamos recordando que él había robado unas pastillas a su abuela, las llevó al cole y el profesor las confiscó. Claro, o sea, no mal. Resulta que eran pastillas para el colesterol. Imagínate, mi colega, lo que pensaría es que eso te impactaría las citas a tu abuela. Y bueno, antes los profes no tenían las redes para desahogarse. No. Ahora sí. No. Y fíjate que hay testimonios de profesores que han compartido esas cosas que han confiscado a algunos alumnos. Cosas raras. A un niño le confiscaron una tortuga preñada que había robado. Fíjate, preñada sabía porque las tortugas, cuando están preñadas, tienen el caparazón muy inflado. ¿Ah, sí? ¿Vale? Pues lo tenía en su mochila. ¿Y qué hizo el profesor? Le hizo leer una nota de disculpa a la tortuga. Muy bien. Fíjate, estaba la tortuga como para escuchar noticias, ¿sabes? Estoy con contracciones, déjame. Ay, pues fíjate, a una niña le confiscaron unas bolsas de heno en su mochila que eran para que comiera un hámster, que también estaba en la mochila. Ah. Confiscado también, fíjate. Solo faltaba que también le hiciera leer una notita de disculpa al hámster. Toma, te la paso, que yo tengo una tortuga. Se la comió. Vale. Y mira, otro testimonio que ha compartido los profesores en las redes sobre las cosas que han confiscado. Los críos sorprendí a un niño de primer grado jugando con, como dijo el niño, las esposas de mamá. Andá. Pero luego dijo el niño, y mamá no es policía. Oh. Y las esposas, oh, ¿eh? No será policía, pero el palo que te va a meter cuando no encuentra las esposas. O mira, también le puedes leer una nota de disculpa como a la tortuguita. ¿Sabes? A ver si cuela. Espírate, hijo banda. En Rock FM. De vez en cuando aparece Fernando, que es el hombre encargado de ponernos verdes. Sí, le pintaron la cara, Toda la semana buscando los mensajes que nos dan caña en las redes, y aquí los trae, ponernos verdes. Muy buenos días, pirata, y a todos. Hola. Voy a empezar con una buena noticia. También. Porque hace poco hemos estrenado cuentas de Instagram, Instagram, de Pirata y su banda. Hace unos meses, ¿no? Hace poquísimo. Pirata y su banda. Pirata y su banda. O sea, no la de Rock FM, que ya estaba, sino la de Instagram de Pirata y su banda. Y se ha comentado mucho. Claro, ¿qué? Hombre, la gente, por ejemplo, uno dice, wow, estrenáis cuenta de Instagram en 2026. ¿Cómo gusta la nostalgia? Otro dice, enhorabuena, se ve que estáis a la última. Otro dice, eso, vosotros a vuestro ritmo. Ahora os ponéis teléfono fijo. Me gustaría felicitaros personalmente. ¿Cuál es vuestro apartado de correos? Verás cuando Pirata descubra el reloj digital. Pero bueno, hasta ahora todo esto me parece incontestable. Claro. Pregunta a Aurelio, dice, ¿os hacéis una cuenta de Instagram en 2026? ¿Desfasado no? Lo siguiente. Ya. A ver, Aurelio, lo siguiente se decía en Cuéntame en la primera temporada. Eso sí que está desfasado. Es que el tío me lo imagino ahí haciéndose moderno, saliendo por la noche partiendo el bacalao, moviendo el esqueleto. Pero bueno, otro mensaje que nos manda en este caso Santiago, dice, pirata, por tu culpa no puedo fregar mi casa porque la música que pones me hace perder tiempo agarrando el mango de la fregona como si fuera un micro. Bueno, nosotros ponemos vamos a poner canciones para guiarte en tu limpieza diaria, ¿no? Por ejemplo, la canción de los Snatch, My Fregona. No me pises que ya has fregado. Es un grupo que no ponemos. O la de los Rolling, Jumping Jack Flusus. O la de Bruce Springsteen, Point de Lusa. Este tío es tan rockero que el suelo, hasta el suelo, le hace un homenaje a David Bowie. Porque tiene una baldosa de cada color. Estamos hablando mucho de cine. Raquel estaba recordando la noticia del Festival de Cannes con Almodóvar y tal. Sí. Pero es que también se ha hecho muy viral la foto de Travolta que con su outfit, que llevaba una gorra negra, una chapela. Una chapela. Una boina con su rabillo y todo, y su outfit ha sido, vamos, un escándalo. Bueno, y a mí, para mí sería una maravilla la película de Travolta, pero en rollo vasco, ¿eh? ¿Cómo hubiese cambiado el tema? Mira quién habla euskera. ¿Sabes? La peli está la comedia de los bebés. La que hizo con Nicolas Cage, ¿os acordáis? Ah, eso ¿cuál? Se cambian. La que se cambian, sí, se cambian de persona y tal, de John Boy, pues sería Cara a Carra Elejalde. Porque había mucho mejor ese intercambio con él. La discoteca con los temas de los BGs, un clásico. ¿Sí? Claro, Chacolí del sábado noche. Ahí, con Pachi Manero, ahí dando de todo. Ahí fíjate, con Tarantino no hizo la de Kill Bill. No. ¿Sabes por qué fue? Porque él dijo, o se llama Pil Pil o no la... Sí, claro. Hombre, que Travolta con chapela mola mucho. Pero sí hizo la de Pulp Fiction. Sí. ¿Y os acordáis de la escena del coche esta que va en el coche hablando de cuando fue a Francia con el Big Mac y tal? Pues aquí molaría, pero verle hablando de cuando fue a Cantabria, ¿sabes? Ay, mamá, pues no le echan tomate al bacalao a la vizcaína. En serio, vi cómo le echaban esa mierda, Pachi. Son Travolta, Vasco, me encanta. Travolta con chapela. El pirata y su banda. En Rock FM. Prestamos mucha atención a las preguntas que se hacen virales, pero sobre todo se lo prestamos porque nos interesan mucho más las respuestas. Hombre, ¿dónde está la chicha? Y se ha hecho viral la pregunta: si tu cerebro fuera un canal de YouTube, ¿ya? ¿Cuál sería la temática? Aquí mejor no pregunto. Venga, por lo que pueda mejor, pasar. Sí, mejor. Dice Andrés: ¿cómo sobrevivir a un virus zombie? No está mal, Andrés, ¿eh? Dice: número uno, quita la alarma de tu móvil, porque si empieza el apocalipsis, mañana a las 6 a.m., pues vas a estar muerto si esa cosa suena. Pues claro. Y mejor no tener ojeras, pues, por lo que pueda pasar. Para Diego, dice que su canal de YouTube sería sobre procrastinación. Se titularía Mañana Más. Me ha encantado, ¿eh? Ahí voy. Rebeca dice: tutoriales sobre cómo llegar a fin de mes mezclado con terror y fantasía. Oh. ¿Cómo vas a llegar a final de mes? Pues zombie, obviamente. Teresa, Rebeca. Tony, sería un canal de cocina porque me paso todo el rato pensando en qué quiero comer a continuación. Oh. Esto nos pasa mucho. Me suscribo. Sí. María, sería uno de esos canales nostálgicos que están tan de moda ahora, porque me paso los días recordando episodios vergonzosos de mi pasado. Ah. ¿Cómo te entiendo, María? Hay que conocer la historia para no repetirla, ¿verdad? Y terminaría con la que propone Juan. Lo dice: un canal tutorial sobre que te enseñarían a hacer todo mal, ¿vale? Ya. Todo lo que haces, hacerlo mal. Como si quieres suscribirte, te enseña a cómo no hacerlo. Claro, yo puedo. Es lo mejor. Yo, sí.